Ya estamos en el cierre, en el final de esta radio abierta y transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Saludamos a quienes nos estuvieron retransmitiendo en el día de hoy: Radio Zumba La Turba de Córdoba, Radio Pueblo de Jujuy, Estación Sur de Catamarca, Radio Roja de Córdoba, Radio Che Guevara de Rosario, Radio Voces de La Rioja, Radio La Retaguardia de Buenos Aires, Radio América, hoy conducida por sus trabajadores AM 1190, Radio La Colectiva de Parque Centenario, que también transmite por el 102.5. Antes de despedirnos, Cecilia Luján, recordamos: Diario Tiempo Argentino, Radio América 1190, 325 trabajadores de ambos medios de comunicación, cuyos dueños no les pagan el sueldo y el aguinaldo desde noviembre de 2015. El gobierno nacional hace la vista gorda y opera en favor de los empresarios y vaciadores. Están pidiendo, por favor, si pueden acercarse allí en Amenábar 23, entre Dorrego y Concepción Adenal, llevar donaciones de alimentos y otros productos, como pañales fundamentalmente, porque hay muchos trabajadores y trabajadoras que tienen hijos chiquitos. Te podés dirigir todos los días, de lunes a viernes, a la sede de 8 a 22, ahí en Amenábar 23. Por aquí, al inicio de esta transmisión, pasaron Darío Rulli, operador técnico, Omar Rulli, operador técnico de Radio América, y Daniela Gitbert, periodista de Radio América. Nos acercan un comunicado de prensa, llamamiento a repudiar la sumisión del pueblo argentino a los fondos buitres. Bueno, una serie de consideraciones del porqué de la convocatoria. Se convoca al pueblo de la Nación Argentina y a todas sus organizaciones sociales a reunirse el 14 de marzo de 2016 a las 12 horas en el hall de planta baja de Avenida Comodoro Pi 2002 para firmar y acompañar la presentación penal. Y también nos acercaron una actividad que se va a hacer el 20, por el 24 de marzo, por el 30 años del golpe, y son todas las actividades que empiezan con motivo de la conmemoración del golpe. Y esta escultura por la memoria, convocamos a vecinos, artesanos, artistas plásticas, músicos y a toda expresión cultural que quieran participar de nuestra actividad, a realizarse el día 23 de marzo en Plaza Houssay a partir de las 14 horas. Sí, y con el 24 de marzo convocamos, junto con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, la Red Nacional de Medios Alternativos de Congreso a Plaza de Mayo. Contemos que el Encuentro de Memoria y Verdad y Justicia es un encuentro que aglutina a cientos de organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos y sindicales que viene realizando esta marcha desde siempre y que en forma unitaria, discutiendo el documento que se lee en la plaza, reuniendo a diferentes organizaciones que vienen desde diferentes construcciones políticas, sociales, etcétera, logra hacer una actividad unitaria todos los años y este año hace su actividad de todos los años, el 24 de marzo, y la movilización es de Plaza de Mayo, de Congreso a Plaza de Mayo. Entonces, los invitamos a todos porque la Red Nacional de Medios Alternativos, como todos los años, va a hacer la transmisión de esa manifestación. No sabemos la hora, ¿no? Todavía más o menos. Creo que 2 de la tarde, Cuatro de la tarde, no, más o cuatro. 4 de la tarde, sí. Pero tengan todos en cuenta que es la movilización del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Y terminamos esta radio abierta con la intención, decime. No, no, que quería pasar otro aviso Ah, dale. antes. Que aquí está el colectivo de Resistiendo con Aguante. Ellos están juntando firmas para llamar a un referéndum consultivo para el no pago a los fondos buitres y la generación de deuda externa. Para quienes estén de acuerdo en que hay que llamar a un referéndum, pueden pasar a firmar. Están aquí al lado nuestro. Decías. Que nos vamos con la intención, cerramos esta radio abierta con la intención de que todos los que hayan pasado por este Parque Centenario tengan una idea de lo que son los medios comunitarios populares y alternativos y crearnos la necesidad de crear muchos más medios comunitarios populares y alternativos que tienen otra agenda, que constituyen otras voces y que necesitamos más de ellos porque los medios grandes no van a difundir los conflictos que se nos vienen y por eso necesitamos más medios populares, comunitarios y alternativos. Y en pos de esa construcción, la Red Nacional de Medios Alternativos hace estas y otras tantas actividades. Bien, estuvimos aquí, Cecilia Robito de Red Eco Alternativo, Luján del CPR, del Centro de Producciones Radiofónicas, mi nombre Luis Angió, de Otras Voces, Otras Propuestas, y operando técnicamente Blas y Diego de la colectiva, pero también aquí están presentes compañeras y compañeros de ANRED, de Radio Semilla, de Antena Negra TV, que están también filmando y seguramente ya van a tener un documental para levantar que seguro va a estar tanto en Antena Negra TV como en la página de la RNMA. No sé si me olvido de algún otro colectivo que esté, ya lo dije, Radio Semilla. Lo repetimos, hay dos compañeras, Radio Semilla. Hay más de Radio Semilla. Ya no es una... Esa semilla ya germinó hace rato. Muy bien. ANRED ya lo repetimos. Bueno, nos vamos... Nosotros solo pusimos las voces. La Red Nacional de Medios Alternativos es un montón de compañeros y un montón de medios comunitarios que todos los días intentamos construir otra comunicación. Desde este lugar cerramos la radio abierta y agradecemos a todos por este momento de habernos escuchado. Gracias a todas las radios que retransmitieron en todo el país. Chau. Y hasta el próximo encuentro. Y no se olviden, lunes a viernes por rnma.org.ar, Enredando las Mañanas. Chau. Red de Medios Alternativos, Regional Buenos Aires.